Bueno, bienvenido Raúl a Enredando las Mañanas. Queríamos conversar con vos acerca de la situación que se vive hoy en Brasil y bueno, que nos tiene a todos y todas atentos en una situación crítica. Y lo primero que queríamos preguntarte es ¿cómo se llega a esta coyuntura, a esta situación que se vive hoy en Brasil? Bueno, yo creo que se llega a partir de un momento que fue clave, a mi modo de ver, y puedo estar equivocado, que fue junio de 2013, cuando a raíz de una represión que sufre el movimiento Pase Libre, o sea, que peleaba en contra de del aumento del transporte, salen millones de personas a la calle. Hay que decir que en Brasil la calle nunca fue un lugar de grandes manifestaciones en los últimos 20 años, por lo menos. Las últimas grandes que se recordaban eran del 92, cuando el impeachment a Collor de Mello por corrupción. Y acá aparece una movilización popular muy fuerte que paraliza al gobierno. Básicamente lo que estaba mostrando para mí las movilizaciones eran una crítica a la falta de igualdad, a la desigualdad tan grande que hay en Brasil. Y el gobierno reacciona pasivamente, la izquierda reacciona pasivamente, pero la derecha empieza a acudir a las manifestaciones y empieza a levantar el tema de la corrupción como gran demanda. Entonces creo que ahí hay un momento de quiebra, hay un momento de cambio importante. Y ese momento, me parece que es lo que marca un viraje en la situación, en el cual los sectores populares empiezan a mostrar insatisfacción con la desigualdad. Había mejorado la situación de pobreza, pero no la desigualdad. Y la desigualdad en Brasil es muy pesada. No hay más que subirse a un autobús y pagar un transporte súper caro por muy mal servicio. Y por otro lado, empieza a sentirse también en ese momento la crisis de la económica en Brasil, ¿verdad? Empieza la caída de los precios de las commodities, empiezan a haber déficits en el comercio exterior, déficit en las cuentas corrientes del Estado, y el gobierno de Dilma empieza a aplicar, sobre todo el segundo gobierno, que surge el 1 de enero de 2015, una fuerte política neoliberal de ajuste fiscal. Entonces hay un gran descontento en Brasil, una sociedad muy endeudada que vivió con mucha euforia los momentos del consumismo. Y entonces ahí se suma la crisis económica con la crisis política y en estos momentos, ya en el último 6 meses, una fuerte crisis de credibilidad y de legitimidad que afecta al gobierno, ¿verdad? Al Partido de los Trabajadores en su conjunto, a toda la clase política, porque en realidad, bueno, Dilma y Lula están en el ojo, Dilma por acusado de enriquecimiento, Dilma por un manejo no muy prolijo de cuentas, pero todas las líneas sucesorias, el vicepresidente, el presidente del Senado, el presidente del Congreso y la mayoría absoluta de los diputados están en el ojo, y de los senadores, están en el ojo de la justicia. En un país con una corrupción escandalosa como ha sido Brasil desde hace muchos años. Entonces tenemos tres crisis juntas, de credibilidad económica y política. Y bueno, y esto estalló en las manos del gobierno de Dilma, y yo creo que las consecuencias están a la vista. Una profunda inestabilidad en Brasil que no va a ceder rápido, porque para mí lo que está en cuestión es que no hay ninguna coalición de partidos, ninguna fuerza política, ningún conjunto de fuerzas políticas capaces de enderezar esta situación. Y eso sí que me parece difícil de resolver a mediano plazo, ¿no? En ese sentido, Raúl, teniendo en cuenta lo complejo, ¿no? De una coyuntura donde no hay, a diferencia de otros momentos históricos en Latinoamérica, un gobierno claramente de derecha, neoliberal, sino, bueno, por lo menos una coalición que en algunos puntos se ha mostrado distante de lo que era el neoliberalismo más crudo, ¿no? Y descarnado de los 90, con todas sus contradicciones, con los límites que ya que ya conocemos, lo complejo de leerlo desde la izquierda, o por lo menos desde una perspectiva emancipatoria, ¿no? Aparece como una encerrona. El diagnóstico es coincidente, quizá de parte nuestra respecto de lo que vos estás mencionando, pero aparece la duda de en qué medida esta posibilidad de destitución de Dilma, de caída incluso del gobierno del PT, no abona a una relación de fuerzas que cada vez más se balancea hacia la derecha o hacia el conservadurismo a nivel regional. ¿Cómo lees eso? Sin duda, sin duda. Mira, yo creo que la vida política, como la vida de una persona, tiene ciclos, ¿verdad? Yo siempre digo que hay un ciclo progresista que se está terminando, y bueno, hay gente que no le gusta, pero yo creo que en la vida hay ciclos, ¿verdad? El péndulo de la historia fue hacia la izquierda, entre fines de los 90 y 2010, 11 quizá, y no solo la política de arriba. Incluso culturalmente, la vida cotidiana, los valores que manifiesta la gente, el péndulo fue para aquel lado, y bueno, y ahora el péndulo está yendo para la derecha. Yo no tengo la menor duda de que la caída del gobierno de Dilma, como pasó en Argentina con la derrota de Scioli, y está pasando en Venezuela también, y va a pasar en otros lugares, beneficia a la derecha. La derecha es la gran beneficiaria de este escenario, con un paréntesis pequeño, que en el gobierno de Dilma está nada menos que Katy Abreu, que es la Grobo Copatel brasileña, ¿verdad? O sea, no es un gobierno de izquierda el de Dilma y lo sustituye uno de derecha. Es como hemos hablado otra vez, en las diferencias entre Scioli y Macri. Hay diferencias, uno no las puede negar, pero no es blanco-negro, ¿verdad? O sea, ya el último tiempo del gobierno de Cristina, pero el gobierno de Scioli hubiera sido un gobierno con fuertes tintes neoliberales, el de Macri es un gobierno terrible. Entonces, eso yo no tengo duda. A mí lo que me parece es que el escenario que hay que discutir y preparar es, sabiendo que lo que viene es muy malo, ¿verdad? Es una derrota, porque de lo que estamos hablando es una derrota del campo popular. Este proceso de derechización es una derrota fuerte del campo popular. Hay que preparar las condiciones para salir de esa derrota, para recuperar la iniciativa. Pero a la vez, en paralelo, y es una condición previa para mí, hay que, o previa o que va junta, hay que reflexionar sobre qué se hizo mal en este periodo. Hay que reflexionar sobre por qué esa energía transformadora, estoy hablando del 2000, del 2001, del 2002, para todo aquel periodo que le llamamos ciclo de luchas, se dilapidó. Y ahí hay responsabilidades distintas, que nadie es inocente, nosotros no somos inocentes, o sea, no podemos mirar por otro lado y decir la culpa la tienen otros, ¿verdad? Nosotros también cometimos errores, algunos graves, pero yo creo que hay que sacar conclusiones para no volver a repetirlo, ¿verdad? Pero me parece que estamos en ese periodo, en ese momento. Yo lo que noto, he estado en Bolivia ahora en febrero, vengo de Perú, he estado en Ecuador a fines del año pasado, bueno, Argentina, Brasil, en Brasil estuve en diciembre. Lo que noto es una profunda desmoralización del campo popular. Y lo que noto es una intelectualidad que hace un análisis más o menos acertado, a veces cargando mucho las tintas en la derecha y ocultando los errores propios, pero bueno, hace un análisis bastante acertado, pero no dice qué caminos hay. Entonces, ahí tenemos un problema que me parece que yo creo que el camino es volver a ocupar un puesto de combate, un puesto de lucha, y sacando las conclusiones de lo que se hizo mal, insisto, ¿verdad? No para, a ver, para decirlo una frase muy argentina, ¿no? Acá no se trata de lucha y vuelve, ¿verdad? De reeditar lo que se terminó. Porque además yo creo que entre una de las cosas que hay que sacar en conclusión es que este progresismo, ¿verdad? Que se basó en altos precios de las commodities, que se basó en políticas sociales que atemperaban la pobreza, pero no disminuían la desigualdad, etcétera, etcétera, que no combatió cultural ni políticamente, me parece que este progresismo ha tocado a su fin, porque ya no hay resto económico para seguir utilizando los altos precios de las commodities que se han evaporado para lubricar la economía. Creo que aquí esto implica que para seguir el periodo virtuoso económico hay que combatir la desigualdad, hay que tocar los privilegios. Ya no se puede simplemente trasvasar superávits comerciales y fiscales a políticas sociales. Y es ahí la nueva discusión que hay que dar, ¿verdad? Y para combatir la desigualdad hay que pelear. La desigualdad no se combate con medidas técnicas, administrativas, ¿verdad? Para combatir la desigualdad hay que pelear, hay que luchar, hay que combatir al 1%. Y clarísimo, sin duda se evidencia el agotamiento del progresismo a nivel regional, no solo en el caso de Brasil. Ahora, volviendo un poco a lo específico de la coyuntura brasileña, Raúl, hace unos días se difundió un artículo tuyo donde un poco apelabas y discutías también esta idea del estado de excepción para analizar la dinámica del poder judicial, ¿no? Quizás esta arremetida contra Lula, el accionar del juez Sergio Moro. ¿Qué puedes decirnos respecto de eso, ¿no? Es decir, ¿en qué medida se puede o no apelar a esa idea? ¿Qué significación tiene para vos? ¿Y en qué medida se puede o no apelar? Estado de excepción se implanta en el siglo XIX, pero en el siglo XX, en el periodo de ascenso del nazismo y de las guerras mundiales, ¿verdad? Y se implanta como una modalidad de suspensión de las reglas legales en aras de con el argumento de que hay una situación excepcional. Normalmente crisis económicas muy graves, ¿verdad? Que fue lo que llevó a De la Rúa a decretar el estado de excepción y le fue muy mal. Pero bueno, situaciones económicas dramáticas, entonces se implanta el estado de excepción. Hitler gobierna casi todo su tiempo cuando es elegido en elecciones democráticas, una vez que llega al gobierno con el estado de excepción. Y acá empezamos a ver medidas en las cuales desde varios lugares hay una utilización abusiva de los aparatos represivos, de la policía militar sobre todo, de la gendarmería, en cualquier conflicto social, ¿verdad? Esto que pasa en Argentina, en 5 minutos se disuelve la manifestación, ¿verdad? Es un intento por implantar medidas excepcionales, porque hay que reprimir una manifestación a los 5 minutos. Bueno, entonces implantar medidas que de alguna manera desvirtúan o neutralizan las libertades democráticas, ¿verdad? Eso es un poco el estado de excepción. Es colocar a los sujetos colectivos, atarlos de pies y manos de modo que no puedan movilizarse, manifestarse, actuar como sujetos colectivos. Y esta es la situación que estamos tendiendo a ver en muchos lugares. En algunos lugares se utiliza de forma, yo te diría, casi brutal, ¿no? En Estados Unidos hay los crímenes de negros por parte de la policía, de población afro, son muy altos, y además tienen la característica de que son policías blancos que matan jóvenes negros, pobres. En otros lugares, como en España, como en otros países de Europa, prácticamente el derecho a manifestarse está muy cuestionado y muy cercenado por una libertad enorme que tiene la policía. Vos no podés filmar a la policía, en hacerle una foto, es un delito, ¿verdad? Si le decís un insulto a la policía, vas no sé cuántos años preso, pero ellos te pueden golpear, te pueden pegar, y no hay testigos, porque son ellos los testigos, los denunciantes y los testigos. Si vos querés denunciar que un policía te golpeó, te torturó, lo que sea, eso no funciona. Entonces, bueno, y en nuestros países, en América Latina, ni qué hablar. Estamos caminando a una situación en la cual los aparatos estatales represivos tienen un poder desorbitado frente a la población y frente a los movimientos. Prácticamente mano libre para poder,